Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este día martes 31 de mayo 2022, y los martes convencionales, constitucionales, justamente con el convencional constituyente Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Marco, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, un agrado. Muy entusiasmado nuevamente de conversar sobre la Constitución. Muy bien, pues. Oiga, convencional, ¿por qué no nos explica esto de los dos tercios que fue exigido por la derecha y la ultraderecha y algunos también de la Concertación, pues, para aprobar las normas ahí en el trabajo constituyente? Ahora nos preguntamos, bueno, lo raro es que esta gente que defendió los dos tercios incluso por más de 30 años y que impuso lo mismo en la convención, dicen que es antidemocrática, que es un cerrojo. Entonces, al parecer esto, ¿qué límites tendría? Porque se habla que el Congreso podría también interceder en ese sentido para modificar la nueva Constitución. Y uno dice, a ver, no entiendo nada. La derecha, la Concertación, defiende los dos tercios por más de 30 años, defiende los dos tercios ahí en la convención, y ahora por ahí fue Achaí, los Walker, entre otros, dicen que es un cerrojo, antidemocrática. ¿Nos puede explicar este punto convencional? Sí, mire, yo creo que hay que distinguir dos situaciones de quórum sobre reformas constitucionales en tiempo distinto. Estamos en la... A ver, en primer lugar, los quórum que se aprobaron, los quórum permanentes para funcionamiento en régimen de la nueva Constitución, contemplan quórum de mayoría simple y mayoría absoluta para efectos de leyes ordinarias. Es decir, si vamos a legislar salud, pensiones, vivienda, trabajo, en fin, urgencias sociales que la ciudadanía ha mandatado, se van a requerir quórum sencillo, quórum simple, de mayoría simple o mayoría absoluta. Mayoría simple es cuando es la mayoría del 50+1 de los presentes, mayoría absoluta cuando es 50+1 de los que están en ejercicio, de quienes están en ejercicio. Esa es una materia. Sin embargo, no quedó establecido, porque faltaron de los 103, 102 votos, cuál era un quórum de reforma constitucional. El quórum propuesto era de 4/7. 4/7 es 56%. Evidentemente que en un funcionamiento normal de la Constitución, reformarla requiere un porcentaje más alto que solo aprobar leyes. Pero lo que habíamos estimado desde la Comisión de Sistema Político era que ese porcentaje más alto tampoco podía llegar a ser tan alto como para convertir a la Constitución en algo inamovible, ¿cierto? Sí. Ahora, eso no se aprobó y eso se está discutiendo en la Comisión de Armonización, porque la Comisión de Armonización tiene atribuciones para despejar incongruencias que existan entre digamos, en materia legislativa. Y entre otros, el no haber establecido un quórum, digamos, distinto al de mayoría absoluta era un problema y eso se está resolviendo. Ahora, ¿dónde se suscita la diferencia? Es en el periodo que va entre que se instala el nuevo sistema legislativo y el periodo que entre el actual sistema legislativo y el periodo que se instala el nuevo sistema. Básicamente por lo siguiente. Nosotros, en disposiciones transitorias, la propuesta que va al Pleno es que el nuevo sistema legislativo, o el nuevo sistema político, para ser más amplio, comenzaría a regir el 2026. Uh-huh. Y en esta secuencia de elecciones, el 2024, en el marco de las elecciones de alcaldes y concejales, debiese hacerse la elección de asambleas regionales que reemplazan a los consejos regionales. Esto bien importante, porque las asambleas regionales permiten instalar y gatillar la nueva institucionalidad regional en traspaso de competencia, atribuciones normativas, resolutivas, fiscalizadoras, en definitiva, más atribuciones para los gobiernos regionales. Por eso las elecciones serían en el 2024 para entrar a regir en el 2025. Y el 2025, en el contexto, respetando el calendario eleccionario ya prefijado, hacer la elección de del nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, que reemplazaría a la Cámara de Diputados, porque es un órgano distinto, tiene paridad de género, escaños reservados, y hacer la elección de la Cámara de las Regiones, que pone fin al Senado. Tanto el Congreso de Diputados y Diputadas como la Cámara de las Regiones para entrar a regir el 2026. Okay. En eso se expresó una mayoría al interior de la Comisión de Disposición Transitoria y esto tiene que ser llevado al Pleno de la Convención. Pero la pregunta es, ¿qué quórum de reformas constitucionales debiesen regir mientras no existan instituciones que aún no se fundan o no se despliegan? Lo vamos a ver de esta manera. Si el Congreso de Diputadas y Diputados va a regir el 2026 y la Cámara de las Regiones el 2026, nosotros planteamos al interior de la Comisión un quórum de 2/3 para reformar, es decir, el quórum más alto que se ha aplicado acá, básicamente porque lo que no debiese ocurrir es que el actual Congreso modifique instituciones que aún no existen. No sé si me explico bien. Sí. Si la Cámara de las Regiones no existe, malamente se podría estar desmantelándola. Y esa es la diferencia, porque quienes argumentan que el quórum es muy alto, que es curiosamente o contradictoriamente e inconsistentemente la derecha y algunos sectores de la exconcertación, quienes argumentan en contra de este quórum de 2/3, lo que están planteando es la posibilidad de hacer reformas constitucionales en instituciones que aún no existen. Y eso a nosotros nos parece que es a lo menos una conducta contraria a la voluntad popular. Porque si el pueblo de Chile aprueba esta constitución, lo que está esperando es que esta constitución se implemente, no aprobarla para luego someterla a un ejercicio de desmantelamiento prematuro. Y no se está diciendo que el Congreso futuro no tenga atribuciones, si lo tiene que tener. Siempre un Congreso tiene que tener atribuciones respecto de eventuales reformas constitucionales, pero hacerlas una vez que estas instituciones existan. Entonces, si lo que está en discusión es el riesgo de que un sector del Congreso quiera impulsar transformaciones, reformas, cambios al nuevo sistema legislativo antes que este sistema legislativo. Eso es lo de fondo. Correcto. Convencional, recordemos el artículo número 1 de la nueva Carta Magna. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia paritaria, y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza, dice la norma. Tomemos algunos conceptos de esto, convencional, Marco Barraza. Estado social, democrático de derecho, plurinacional, intercultural, ecológico, república solidaria, democracia paritaria, valores intrínsecos y renunciables con la dignidad, la libertad e igualdad sustantiva entre los seres humanos. Bueno, tomando esos conceptos, uno se pregunta, no entiendo, por ejemplo, no entendemos los titulares de la prensa de este día domingo recién pasado, donde prácticamente todos los dirigentes que fueron entrevistados llamaban a rechazar la nueva constitución. Y leyendo solo el artículo 1 y esos conceptos, uno dice, ¿qué no han entendido estas personas que llaman a rechazar? Cuando se habla de una democracia, de una república solidaria, paritaria, dignidad, cuando se habla de libertad, de igualdad sustantiva, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hay detrás de esta entrevista de los diarios del fin de semana convencional? Yo creo que esas entrevistas, esas opiniones, son parte del despliegue comunicacional de la derecha, de la extrema derecha y de los sectores neoliberales, que lo que buscan es instalar una idea de rechazo en la ciudadanía con argumentos mentirosos. yo estuve en un foro el fin de semana en televisión el domingo, y una de las panelistas de derecha, de todos los argumentos respecto de las normas constitucionales que había presentado, que estaban en debate por parte del borrador de la nueva constitución, ella mintió sobre todas las normas. No hubo norma sobre la cual no estructurara una mentira. Y eso es ilustrativo de lo que está haciendo el mundo de la elite, desde la elite, el mundo del gran empresariado, que es tergiversar, distorsionar los contenidos de la nueva constitución. Y usted bien refleja que el artículo 1 del nuevo texto hace hincapié, fortalece el carácter del Estado, y esto es bien importante, porque si uno quiere promover transformaciones que sean consistentes con las urgencias sociales, requiere otro tipo de Estado, no el Estado subsidiario que existe hoy día en Chile. Y esa definición de Estado social y democrático de derecho es una definición que permite reconocer la responsabilidad del Estado en materia social, en materia política, que proporciona la garantía desde el Estado, que le da una orientación a las políticas públicas en materia de protección, de cuidados, de bienestar social, y en definitiva pone al centro la dignidad de las personas y no el poder del dinero, que es básicamente lo que hace la actual constitución, poner al centro el poder del dinero. Entonces, claramente, estamos frente a una campaña feroz, brutal, por parte de la derecha, de la ultraderecha y de sectores neoliberales, que lo que intentan es generar una sensación de temor en la ciudadanía, y que hay que enfrentarla con ideas, que hay que enfrentarla con lo transparente de las normas constitucionales, relevar en la ciudadanía que aquí hay un planteamiento en materia constitucional que pone como derechos sociales la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, que pone el derecho a la protección, la seguridad pública, es decir, a vivir en barrios sin narcotráfico, sin crimen organizado, sin delincuencia, que pone al centro a las ferias libres, esto es súper importante, un canal de alimentación popular donde todos compramos. No hay ninguna legislación en materia de ferias libres que le asegure a esa feria, que dan muchos empleos y alimentan a las familias chilenas, la posibilidad real de desarrollarse económicamente. Entonces, estamos hablando de un texto constitucional que se hace cargo de las urgencias del pasado, del presente y ciertamente del futuro, de las que vendrán. Ya, pero eso no será peligroso, convencional, porque uno leyendo la prensa, la editorial hoy día, por ejemplo, del Mercurio, denuncia que la presidenta del Banco del Estado dice que ella ha señalado salir apoyando a las pymes, queremos abaratar los costos de transacciones de las personas, casi voy a decir renunciar un poco a las utilidades durante un par de años en beneficio de los clientes, y eso me parece una cosa de dirigente. A mí me hace tanto sentido, dice la presidenta del Banco del Estado. Bueno, la editorial de este diario dice, en otras palabras, bueno, esto es la nueva constitución, esto es el Estado empresario, donde se desmantela una institución. Por eso le preguntamos, ¿no será peligroso, como dice este diario? O sea, muy por el contrario. Precisamente lo que se requiere en materia de derechos sociales, lo que se requiere en materia de bienes públicos, es más Estado. Se requiere, y con esto no estamos diciendo que los privados no puedan participar, sin duda que pueden hacerlo. El punto está en que no puede ser que toda la provisión de bienes públicos, que todos los derechos sociales le estén imposibilitados al Estado de proveerlos. Eso claramente no es contribuyente al equilibrio de la economía, no permite ejercer soberanía, no permite regulación efectiva a partir de la acción del Estado. En definitiva, no permite tampoco bienestar. O sea, si creamos más empresas públicas a nivel regional, a nivel comunal, estamos contribuyendo ciertamente a que el bienestar y el desarrollo, el empleo, se distribuyan de manera más homogénea en la población. Y lo que requerimos es precisamente fortalecer territorios. los gobiernos regionales la nueva constitución van a ser un componente activo junto a los gobiernos comunales de la presencia del Estado en todos los territorios, y por eso hay que fortalecerlo con un Estado empresario. Correcto. Convencional Marcos Barraza, creemos, de acuerdo a opinión en general que hemos observado, que existe una modernización del concepto de ciudadanía. Recordemos que la constitución de la dictadura y de un par de personas más funcionarias de ella excluye como ciudadanos a las personas menores de 18 años. Ahora tenemos entendido que una vez aprobada la nueva constitución el 4 de septiembre, tiene cambios modernos, tiene cambios necesarios, de justicia social podríamos señalar, en cuanto establece que todas las personas son ciudadanos independiente de su edad. Explíquenos eso, convencional. A ver, lo central acá es que el tema de la ciudadanía en materia de derechos sea una condición permanente en la existencia de una persona. No que los derechos remitan exclusivamente a la habilitación electoral. Esa es una cuestión central. La segunda, creo yo, que es muy relevante, es que el texto constitucional amplía el derecho a voto. Primero, lo establece obligatorio para los mayores de 18 años, reparando un error histórico que fue hacerlo voluntario. El voto voluntario ha repercutido en un distanciamiento de los sectores populares porque han visto que su vida no les cambia a partir del sistema electoral. Pues bien, hay que revincular la ciudadanía social con la ciudadanía política, es decir, que las transformaciones, que los ejercicios electorales tengan impacto en la calidad de vida de las personas. Por eso es tan necesaria una nueva constitución. Y en segundo lugar, ampliar los espacios de participación. Por eso, así como se establece que las personas estarán, que el voto será obligatorio desde los 18 años de edad, se establece la voluntariedad, es decir, el voto facultativo para las personas entre 16 y 18 años. Esto es súper razonable, porque si a un menor de edad, hoy en el presente, se le da responsabilidad penal por la infracción, el ejercicio de algún delito, desde los 14 años de edad, porque el Estado le reconoce la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, también esa persona puede tener capacidad para distinguir qué es bueno para el país. Y por eso, ampliar la edad en términos facultativos desde los 16 años para arriba es una gran medida. Es decir, Marcos Barraza, los ciudadanos de 16, 17 años podrán votar. Esto, bueno, es un aspecto positivo para la sociedad chilena, ya que hemos visto que los jóvenes son activos políticamente, lo vemos todos los días en las calles, en fin, y se abren, por tanto, nuevos espacios. Es una reivindicación para los jóvenes, los adolescentes, porque hasta el momento ellos no tienen instancias formales de participación. Efectivamente. La ley 20.500 en materia de participación ciudadana tiene un sesgo exclusivamente consultivo y no deliberativo. Yo creo que la Convención Constituyente marcó un hito con los procesos de participación, tanto en los mecanismos de iniciativa popular de norma constitucional como en los ejercicios de debate, cabildo, y yo creo que están perfilando un nuevo tipo de participación. El nuevo texto constitucional contempla la creación de un consejo social en cada comuna que también permita espacios de deliberación y participación. Se está ampliando la noción de democracia a una noción participativa, no meramente representativa, incorporando plebiscitos, referéndum para decisiones importantes del país a distintas escalas. Pues bien, también es muy necesario que eso se traduzca también en instancias de participación para los jóvenes. La Constitución está pensada como una... desde su idea de democracia en la nueva Constitución no se restringe a lo representativo y abre espacios para el conjunto de la sociedad en términos de participación. Pero agrego, las normas presentadas son normas que conectan con las urgencias de los jóvenes. En educación, ciertamente, preocupaciones sobre el trato sobre los animales, a propósito de la definición de animales de seres sintientes. Es decir, estamos frente a una constitución que también es depositaria de las expectativas de los jóvenes y las jóvenes. convencional, a propósito de las cámaras de la región y a propósito de la plurinacionalidad y estos conceptos que ya hemos mencionado, se acusa desde la derecha que el Estado de Chile no tendrá control de parte de su territorio, y lo mezclan con los hechos delictuales, robo de madera, narcotráfico en la zona macrosur, macronorte, en fin. ¿Tiene que ver esto con lo que anuncian estos agoreros convencional? De ninguna manera. O sea, yo creo que pienso lo siguiente. La situación de robo de madera, de crimen, que no tiene que ver nada con la causa mapuche, que es una demanda de derechos en tanto pueblo. Uh-huh. Lo primero, lo que tiene que ver con los actos delictuales, ha sido sin duda alimentado desde las políticas de la derecha. Ayer leía en la prensa la denuncia de que el Servicio de Impuestos Internos no ha hecho su trabajo en términos de fiscalizar los traslados de madera. Uh-huh. Y eso viene como denuncia desde el gobierno del presidente Piñera. O sea, estamos hablando de la pasividad de órganos fiscalizadores por la inacción del gobierno de derecha. O sea, que han buscado generar una condición de tensión, intentado traspasarle esa responsabilidad al pueblo mapuche. Pues bien, en eso hay que hacer absoluta claridad, que la responsabilidad por el incremento de la delincuencia, por el crimen organizado, ahí vimos el asesinato de la periodista de La Victoria, de estos robos en la zona de la Macrosur, son absoluta responsabilidad de la inacción del gobierno del presidente Piñera. Y eso no hay que confundirse. Y eso es distinto al debate sobre la plurinacionalidad. Lo que se ha dicho es que existirán autonomías territoriales indígenas que son territorios con gobernanza propia, pero no contradictoria con la gobernanza del Estado central. Es decir, pueden haber espacios de decisión al interior de esos territorios, pero esas decisiones no pueden estar en colisión o en conflicto con la decisión del Estado unitario. Y eso es bien importante despejarlo. Lo que está haciendo la derecha es bien irresponsable. Está mintiendo sobre rasgos de la nueva constitución, que lo que buscan es, de alguna manera, establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Bueno, usted lo señalaba, el programa del día domingo, donde fue invitado convencional, había mentiras tras mentiras, y por eso también le hemos llamado, porque queremos saber realmente lo que hay tras cada noticia. Finalmente, convencional, el Consejo General del 4 de junio, que llevará a cabo la UDI, han definido rechazar la nueva constitución. Señala que lo más grave del proceso han sido los cambios al sistema político. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los cambios y por qué no es tan grave como dice la derecha? A ver, yo lo pondría de esta manera. La derecha está muy asustada porque tener un congreso con paridad de género y con escaños reservados es, en definitiva, aumentar la participación popular, hacer que el congreso sea un espacio plenamente democrático. En segundo lugar, el terminar con la existencia de dos cámaras espejos que hacen lo mismo, ciertamente que va a permitir que los procesos legislativos no se eternicen ni se desvirtúen las expectativas sociales. La existencia de un congreso de diputadas y diputados donde se inician y terminan las iniciativas legislativas es muy bueno. Además, darle atribuciones a las asambleas regionales, que van a reemplazar a los consejos regionales, a los CORES, las respectivas regiones, para proponer leyes, está en la dirección correcta de redistribución del poder entre el centro y las regiones. Pero agrego, crear una Cámara de las Regiones que tenga su foco en la legislación de las regiones es poner al centro las desigualdades y corregir esas desigualdades. Que exista un congreso bicameral asimétrico en los términos que estoy señalando, claramente que va a dinamizar los procesos legislativos. Y la UDI sabe que el sistema legislativo que nos rige, incluido digamos esta condición de cámara espejo entre el Senado y el Congreso de Diputadas y Diputados, no es otra cosa que una herencia de la dictadura con tiempos legislativos inapropiados, con excesivas demoras, con revisiones de proyectos de ley que hacen que haya leyes que se hayan demorado 11 años, son herencia de la constitución pinochetista. En consecuencia, cambiar el régimen político, atenuar las atribuciones del presidente, va en la dirección de tener un sistema político completamente democrático. El convencional constituyente Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marco, por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrando justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Que esté muy bien, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo día martes 31 de mayo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.